las 10, las 11 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de economía para llevarla a cabo Nico Aroma, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nico? Buen día, Gaby. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, me alegro. Ayer ya estuvimos hablando algo de lo que venía pasando a partir de estas elecciones, pero seguramente hoy vamos a seguir profundizando. Sí, continuamos con lo que estábamos un poco describiendo, lo que pasó ayer. Sí, ha sido una semana especial, unos días de la semana muy movidos y con muchas situaciones y consecuencias respecto de lo que pasa. Ayer hablamos un poco del tema del dólar y cómo, se disparó. Ya estamos sumando una devaluación del 35% del viernes hasta hoy, del dólar, que estaba acercando a los 46 el viernes y hoy está bajando un poco, pero sigue cerca de los 60. Entonces, un poco nosotros nos encargamos de ver, aparte de la parte financiera y del mercado cambiario, lo que nos interesa un poco es cómo nos afecta a nosotros. Creo que ahí podemos profundizar hoy. Uh-huh. Y tiene que ver con que esto, sabemos, los argentinos, que se traslada después a precios y no falta mucho tiempo para que pase. De hecho, ya hay remarcaciones fuertes en los productos que se reponen. En principio, a ver, ¿qué decimos siempre? Una devaluación del dólar, en los primeros bienes en los que debería impactar son los que están dolarizados, ¿no? O sea, por ejemplo, tarifas de servicios públicos y nafta, por ejemplo, y todos aquellos bienes que son importados, es decir, que necesitas dólares para adquirirlos, porque no los produce el país. Pero esto hace tiempo que no es tan lineal y no es solo en esos bienes, sino que en todos los bienes aparece una remarcación general que hoy dicen que está en torno al 25% ya en varios productos. Entonces, a la inflación que ya tenemos acumulada hasta el momento, que según la Dirección de Estadística de la provincia estamos cerca cerca del 22%, hoy se da a conocer la inflación de julio, a 7 meses vamos a tener una inflación cercana al 24%, pero el alerta viene para adelante porque, en agosto ya se espera una inflación que empieza a levantar de nuevo después de esta devaluación, ¿no? Totalmente, Nico. Esto que pensaba, esto que decías, los argentinos lo sabemos muy bien, lo aprendimos muy bien en estos últimos años, esto que antes era muy lejano, entender o preocuparse por la subida del dólar o no terminábamos de entender cómo impactaba, en estos últimos años verdaderamente ha calado hondo. Sí, claro. La economía argentina es una economía que se llama bimonetaria, o sea, está en dos monedas, dólar y pesos, no pasa en el resto de las economías latinoamericanas, por ejemplo, esto tan claro. Acá sí se piensa en pesos, pero también en dólares, entonces la variable dólar es importante controlarla. El gobierno hizo un enorme esfuerzo por mantener y contener el dólar antes de las elecciones. Nosotros hablamos de esto. El tema es que ese esfuerzo tampoco se tradujo en algo que vos tenés que lograr a la par de contener el dólar, que es contener la inflación. Porque si no, y acá me meto más en el sector empresario, también perdés competitividad empresaria cuando el dólar, a pesar de estar alto, la inflación empieza a subir y te come lo ganado por la devaluación, claro, ¿no? Incluso si yo me dedicara a exportar, ¿no? Nos ponemos en la supuesta piel de empresa y decís, si yo exporto productos y me devalúa la moneda, tengo un precio de venta mayor de mis productos. Ahora, si la inflación en mis costos me come rápidamente esa mayor precio de venta, pierdo competitividad también. Ni hablar del lado de las familias, donde no tenemos la posibilidad de exportar, es decir, no tenés la posibilidad de vender un producto al exterior a un precio más caro, y solamente tenés el efecto negativo, que es que te incrementan los precios. Bueno, eso es lo que está pasando hoy en la economía argentina. ¿Qué es lo que veo? Una inflación del año pasado que cerró en 54%, según el INDEC, y una inflación que para este año se presupuestó en 23, alcanza el 23 a mediados de año, y después se proyecta un 30 como piso, después un 40 como piso, y hoy está arriba del 50 como piso, según las consultoras privadas y los relevamientos del Banco Central, organismos oficiales, ¿Por qué? Y porque la devaluación tiene impacto en precios. De ahí las medidas que se desprenden de ayer del presidente. Bien, medidas de las cuales algunas ya se echó para atrás. Bueno, sí, podemos hablar ahora de las medidas en particular. Específicamente la de congelamiento de precios de las naftas, que era una medida importante porque, bueno, el combustible es un, aparte de ser consumido por toda la gente, es un insumo importante para el resto de la producción. Entonces, un incremento en el costo del combustible es un incremento después en el costo de los productos. Bueno, parece que no, el congelamiento por 90 días que se anunció ayer ya no va, o sea, está frenado. Uh-huh. O sea que esa medida ya está fuera de juego. Muy extraño eso. Exacto. Realmente. La verdad que sorprende, una medida anunciada en un momento de crisis ayer como una solución y hoy se tira para atrás. Eso demuestra un poco ya el desconcierto total. Político total que hay en el gobierno. Ya una situación que está de modo inmanejable. Y después, respecto de las otras medidas, voy a pasar en limpio algunas. Sí. Hay una medida para, por si escuchan algunos monotributistas y demás. Si sos monotributista, la medida principal es que te ahorrás por un mes, un único mes, que pagar no el monotributo, esto es una cosa que hay que aclarar, sino el componente impositivo del monotributo. Que, por ejemplo, en las categorías A, B y C, va de 100 pesos a 200 pesos a 300 pesos. Es decir, es muy bajito el beneficio para el sector monotributista, porque no es que no pagas el monotributo, no pagas el componente impositivo, que es el más barato de los componentes que conforman el monotributo. Y esto siempre y cuando lo pagues en término, y creo, lo pagues en término. Digamos. Entonces, bueno, es una medida que es casi inocua, no tiene efecto. Claro, como un premio. Y te diría que ni siquiera, porque un monotributista, que es un kiosco categoría A, claro. Ahorrarte un mes no 111 pesos, estamos hablando que no tiene casi sentido. No, para nada. Y después, empleados en relación de dependencia, se va a hacer un sistema donde no le van a descontar, no se le va a retener el 11% de los aportes personales que se les hace a los empleados, en blanco. Entonces eso te queda como sueldo de bolsillo. ¿Hasta qué tope? Hasta 2.000 pesos. Yo hice un cálculo, ayer me puse a sacar unas cuentas. Sí. Y para un valor de 20.000 pesos, un sueldo bruto de 20.000 pesos, el descuento siempre es 2.000 pesos.